la luna, fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio, Medellín. Hombre que da vuelta al oficio. La poesía no tiene horario. La poesía se escribe no cuando uno quiere, sino cuando ella, la poesía, quiere, dicen. Esto me digo mientras camino y pateo una piedrita, calle abajo, una y otra vez, la misma piedrita. Dios puede ser cualquier cosa, incluso una piedra del camino, dicen también. Y me lo digo como quien no tiene para decir algo inusitado sobre una piedra que se patea en la calle solitaria. Darle a la piedra es todo el asunto de esta tarde sin asunto, pues no hay qué hacer y la poesía no tiene horario. La piedra golpea a otra piedra y no canta, no llena el universo, es nada, diría uno, en el camino que lleva a casa. La poesía no tiene horario. Este poema es de Robinson Quintero, aparece en la antología de muestra de poesía en Medellín 1950-2011, un libro que ha sido editado por la revista Punto Seguido, revista Prometeo, revista de poesía Interregno y prensa cultural Transeúnte, con el apoyo de la cooperativa Confiar. Este libro está de apenas a punto de salir comercialmente, no lo han editado, pero queremos que en la conversación de hoy podamos tener de lo uno y de lo otro. Tenemos con nosotros en este momento a Diego Echeverri, joven escritor de la parte de Aranjuez, el sector de San Cayetano, pintor y a la vez músico. Tenemos también a Felipe Tamayo y a Gabriel Flores, que pertenecen a la revista El Innombrable. Esta revista ya ha estado en el programa nuestro, pero esta vez hay que hacer mención de su última edición, donde vamos a leer algunos textos y vamos a conversar con una parte de los autores de esta publicación. Muchas gracias, amigos oyentes, y gracias a Jorge Benjumea en la parte de operación de audio. Un lugar para expresar escritores y poetas de las generaciones no nombradas. Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fading smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the lie. Bueno, amigos, con el taller de literatura que se hace en la Universidad Nacional, que se llama el Taller de la Tierra a la Luna, junto con el programa de la emisora que se llama Taller de Luna, estamos haciendo promoción de diferentes autores y escritores jóvenes que se mueven dentro del Valle de Aburrá y que han hecho, digámoslo, no una obra conocida, pero sí tienen todos los intentos para ir creciendo y ir mostrando su trabajo. Como decía ahora al principio del programa, tenemos a Diego Echeverri, a Felipe Tamayo y a Gabriel Flores. Vamos a empezar un poco con la gente de los amigos de la revista Innombrable. En parte porque es una revista bastante abierta, donde participa mucha gente, y en parte también porque no solamente se dedican a la literatura como tal, sino que tienen otro tipo de expectativas, como por ejemplo lo que hace Gabriel Flores en el municipio del Peñol, que es la parte de teatro. Empecemos con Gabriel. Y el asunto de la vinculación con la revista El Innombrable y las actividades culturales que desarrollas en el municipio del Peñol. Buenas, pues en este momento en el Peñol estamos manejando, comenzando con un grupo de teatro. En este momento el nombre del grupo es La Nave. Apenas estaba como desarrollando la parte pues como de crear actores, de talleres, tanto para ya sea respiración y todo eso, pues apenas estamos comenzando. Y también se está haciendo un desarrollo de la cultura lectora del Peñol, porque para poder ser actor o para poder, digamos, estar metido en el teatro es necesario estar leyendo. Entonces nos estamos basando más que todo en la lectura y en la escritura para crear el actor. Cuando se habla de lectoescritura con el actor, ¿es porque se hace una serie de talleres, se reúne la gente, proponen una obra para leer, o la gente lleva propuestas diferentes y se comparten en las reuniones del grupo? Se llevan varias obras que se leen, ya sean en el momento del taller, y se también en ese momento se desarrollan varios tipos de ejercicios, ya sean de respiración, etcétera, entre otros. Bueno, Gabriel, muéstranos un poco cómo fue la vinculación con la revista El Innombrable y las actividades que han desarrollado hasta el momento. Pues hasta el momento el que sabe más es León, el que está aquí, el compañero al lado, pero se ha recogido muchísima gente, ya sea de Bogotá, también desde México, que tenemos un compañero que se fue, que está por allá. La vinculación ha sido pues muy grande porque son muchas las personas muchas que ni yo conozco. No he llegado a ver a muchos de los que están en esta tercera edición, sobre todo, que son cuántos más o menos, la verdad no sé cuántos escritores hay en este momento en la revista. Bueno, para este momento la revista cuenta con cerca de 40 integrantes, pero en la tercera edición participamos 20, un poco más de 20 personas. Hasta las tres ediciones llevamos cerca de 40 personas, y en la última llegaron por ahí unas 10 personas nuevas, y de los anteriores participamos otros 10. Entonces, pero la calidad y las particularidades de cada persona son inmensas, pues tienen que bien conocerlos. Bien, Felipe, mira, varias ediciones que han sacado han colocado también la revista en internet. Hay un blog. ¿Cómo se tiene acceso a ese blog? Y más o menos las características del mismo, que tienen a veces muy buena fotografía, dibujos, participación, pues como un buen diseño. Bueno, el blog está en Blogspot, es revista-almedio-blogspot.com. Ahí pueden ver los dibujos de los compañeros que dibujan, hay también pinturas, fotografías, leer los textos de las personas, pues que de algunos que hemos montado, porque no están todos, y también pueden oír algunos programas que hemos grabado en emisoras de universitarias, más que todo de acá de Medellín y de Bogotá. Bueno, una de las fuerzas del programa Taller de Luna es precisamente escuchar la voz de los poetas y algunos de los poemas que aparecen en las publicaciones que van saliendo. Vamos a leer primero en la voz de Felipe Tamayo y luego en la voz de Gabriel Flores algunos de los poemas. Is there anybody out there? Voy a leer uno del compañero Lord Clisgor, que es el... El amigo está en México ahora. Que es en este momento... Historiador. Se fue para México. Se hizo violencia cuando fuimos arrastrados, como débiles mujeres con deseo de igualarse. Allá abajo, donde nacen todos los ruidos desastrosos, no sabes lo que va a suceder. Tal vez siempre se queden en sueños el horror de vuestros perseguidores. El amigo, la amada, la vida, libertades, que triunfe con gran violencia nuestro enemigo. Sería prodigioso, absurdo y sin embargo descortés escapar a los honores del destino. Luz encendida, desfile de magias, una nueva armonía, cordura humana. No os seguiré y vuestro linaje, hombres racionales en tristeza. ¿Qué prefiere juzgar con sentencia sus actos? Echa a volar esas luces negras, imposición pavorosa que algún dios murmura. ¿Quién hallará mi sombra? ¿Quién conocerá mi pasión? Diamantes, guirnaldas, oro, estrellas. Es inexplicable el frío del gozo poético. Gozo a más alto, devoradora obra, desmandada de plagas, abigarrada de males, redención ante lo eterno, pasión ante lo oculto, la voluntad de ser amo. ¿Y qué hay de nuestros mares, criaturas humanas? Yo no os he humillado, solo vengo de raza de incendiarios, y me es comprensible vuestra despreciadora locura. Himnos públicos, superstición del pueblo, languidez del alma, encuentran demasiado misterio en el lóbrego. Hereje, ¿dónde irá ese canalla? envenenar las palabras, esa es mi virtud, la virtud necesaria. Así os veo en bajezas, seres inteligentes, lamento en sus miradas, sed tartamuda por desdén. Sí que es bueno ser prudente y hasta aún más alto, durante el tiempo que engendra el germen. Gritos y alborozo de la muchedumbre que ha entrado en pánico, remilgados e hipócritas, ambas cosas demasiado penosas. Ningún pastor antes podría su boca, voluntad redentora, anhelo de creación, don pecaminoso, que mi boca naciera el amor. Eso se llama el don de pecar. Ahí está un poco de ese asunto, dale, no el pecar, sino el poema, aunque el pecar también puede ser interesante. Este es mío, se llama A Tormentoso Nacimiento. Qué tormentoso, a padecer, incontrolable solo la insignificante tragedia del hombre, que cogitabundo, pensativo, karma solo el hecho de ser, inérgica pesadez, estática púa, mil aguijones, mil oraciones, millares de pensamientos, difícil el llevar, luego de este destello de luz, el gran tamaño, ese agotamiento, y esa explosión, ese lugar que todo lo explica, ese momento, hecho desatante de los mil caos, que tiene mi alma pensante, que corrompe la materia con la no materia, dejando nada y creando todo. Inentendible sea pues esa ruptura, que nada cura y entorpece todo. ¡Ah, la locura! ¿Quién en su locura añora la muerte? ¡Oh, Ciorán, caballero de los mil caos! ¡Grita, grita! Porque hoy los vivos lloran, lloran en afán de su nacimiento. ¡Qué dulce tormento el de nacer, más que acontecimiento! Volquemos, ¡ah, maldito el día de tu encarnamiento! ¡Ah, muerte como fin, y como todo buen hecho, mil gozos! Éxtasis insaciable, el calor corriente por tu cuerpo, sea rojo, sea, solo sea. Quien lo haya, no lo deja. Su placer infinito, su jugoso dolor, como el acorde del diablo, se hace la perfección. All down the front of my favorite satin shirt. Bueno, esos dos poemas, tanto el primero como el otro, obedecen como una poética muy de la exaltación de las sensaciones, digámoslo, corporales, también como lo mistérico, lo lúgubre, la parte, digámoslo, como también de una creación que tiene que ver un poco como entre las sombras y la noche misma. En parte yo conocí a nuestro amigo que está ahora en México y pues tenía una gran vocación por la escritura y sobre todo la lectura de los libros de Lovecraft. Hay toda una magia con ese asunto. Cuéntenos un poco la revista hacia dónde va y cuáles, digámoslo, los contenidos, porque igual hay como una cierta forma irreverente en los textos, pero cada cual tiene un estilo distinto. El ideal de la revista desde el principio siempre ha sido como usted se hace responsable de sus palabras. Quien quiera escribir y aportar algo, manda, por ejemplo, el texto, lo que escribió, y ya se decide si se monta. Igual la misma persona decide si quiere que se monte la revista, pues en la edición que se va a imprimir. Bueno, ¿para dónde va la revista? En este momento, pues la idea sería sacar la cuarta edición. Entonces les podemos decir que están abiertas las convocatorias, tanto a los que nos han acompañado desde el principio, los que se nos han unido en las otras ediciones, y también el espacio está para los que quieran llegar. En este momento ha llegado, por ejemplo, estudiantes de teatro de la Universidad de Antioquia, entonces han aportado con textos dramatúrgicos, con lecturas dramáticas, con performance, pues nos han abierto como otra puerta de lo que son las artes escénicas para dar a conocer pues el trabajo de nosotros que es escrito. Entonces se están abriendo los espacios de acción para la revista. También han llegado pues contactos en Medellín y en Bogotá de lo que son la prensa alternativa, periódicos de barrio. Entonces estamos pues como conociendo muchas propuestas. Nosotros en un foro que hubo acá en la universidad decíamos, nosotros no somos prensa pero sí somos comunicadores alternativos, entonces es abrirnos también, encontrarnos y tener formas de trabajo y poder llegar a los espacios que tienen otras comunidades, otras personas que también pues van por la escritura y que podemos aparecer en periódicos también y que de esos periódicos lleguen muchachos que se quieran expresar pues con el estilo de la revista. Bueno, esto es un asunto que tiene que ver con creación de gente joven de distintos lugares de la ciudad de Medellín y obviamente la gente que de otras partes va participando. Para entrar un poco también en el cuento de Diego Echeverri, vamos a mirar que también desde los barrios populares también se está haciendo literatura. Y se está haciendo literatura y no siempre tiene que ser una literatura de carácter marginal, me explico, no tiene que ser siempre contando la balacera, la tristeza callejera, la delincuencia, etcétera, esa mirada que se tiene un poco oprobiosa sobre los barrios. Hay otras formas de creación. Diego es pintor, fuera de eso trabaja pues como en la parte ya profesional, como en la relojería, conoce pues los mecanismos secretos del tiempo, o sea, de esas quincallerías de los relojes. Pero fuera de eso también pinta, ya trabajó un trabajo de pintura bastante interesante y trabaja con un grupo de música. Vamos a hablar con Diego y también no solamente la experiencia como escritor y cómo se inició en este cuento, sino también un poco de su vida cultural dentro de la comunidad barrial de San Cayetano en Aranjuez. La cultura de Aranjuez, hermano, siempre ha estado en pie desde hace varios años, pues más o menos unos 10 años. Se ha venido gestando pues con líderes de la época. Yo en esa época pues era mucho más menor, pero se ha ido, siempre ha habido como una continuidad, ¿cierto? O sea, había una corporación que se llamaba G-Arte, donde se manifestaban pues talleres de pintura, de literatura, de teatro, de dibujo en varias técnicas. Eso, todo eso pues se ha logrado luchando, porque obviamente en los barrios prevalecen otras cosas a veces. Los grupos que se han sacado, obviamente, es peculiar pensar en los grupos que hay en esa época, los que hay ahorita. Antes eran 5 o 6 grupos. Ahorita en Aranjuez hay por lo menos 40 bandas. O al menos no solo en Aranjuez, pues también tenemos en cuenta las de Campo Valdés y zonas aledañas pues a San Cayetano. Pero ahorita la manifestación cultural ya ha aumentado mucho en el sentido musical. ¿Qué trabajas en el grupo tuyo, en el grupo musical? Ah, yo soy el bajista. Soy el bajista y escribo pues letras para la banda. Pues allá todos tratamos de tener pues el aporte. Y es una banda de heavy. ¿Y cómo se llama el grupo? Veneno. Veneno. Bueno, ahí en San Cayetano hay una cosa interesante. Independiente de los presupuestos de carácter participativo y algunas ayudas del municipio, espontáneamente y libremente muchos estudiantes y gente joven del barrio se reunía en la iglesia de San Cayetano a leer poesía los viernes, cada 15 días, cada 20 días. Y fuera de eso, se reunía un grupo de amigos guitarristas con muy buenas guitarras y amanecía prácticamente en la calle, en las esquinas, tocando música. Uno de ellos, Alfredo Pérez, ya lamentablemente muerto, lo asesinaron en San Cayetano, fue como una especie de insignia y casi que un patrimonio de todos ustedes, porque alrededor de él y otra gente se reunían a cantar. Exacto, exacto. Alfredo para nosotros fue alguien súper importante, porque la forma de ser de la música que tenía era un músico diferente. O sea, acá ahora se ve mucha virtuosidad pues en los músicos que tenemos, pero él tenía su toque secreto, era la magia que él tenía, la forma de ser y las letras eran fundamentales. Incluso él con nosotros tocó en otra banda que teníamos que se llamaba Sangre de Viento, y él aportó bastante para la banda, y obviamente pues nos quedamos con él a locuras y vivíamos la noche completa. Ya eso no es tanto. Sí, no, eso ya se ha limitado bastante, aunque por ahí se ven pues todavía personas, pero es algo muy diferente. Nosotros salíamos a escribir, a leer, a actuar incluso dentro de la noche pues, y a ser libres, que era lo más importante pues, era la libertad de no tener límites, el no tener tampoco prejuicios con quien conocíamos. Podíamos estar tomando con el cura o con el sicario del barrio, eso era lo mismo. Nosotros lo que estábamos haciendo era liberarnos y liberar esa noche que tanto necesita las personas. O sea, no de que la noche es para dormir, nosotros vivíamos la noche completa. Recordemos una frase que empieza con el taller de literatura de este programa de poesía, el taller de Luna, que dice, no sé si el León de Grey, dice, si el día te esclaviza, la noche te libera. Entonces hay que buscar la manera de liberarnos en la noche. Y por eso yo quisiera también que compartieras con nosotros dos de tus poemas inicialmente. Listo, te voy a leer dos poemas, uno se llama El Tiempo, y el otro, pues aprovechando que estábamos hablando de Alfredo, uno que le escribí en honor a él, pues en el momento de su muerte. A you're going through the show. Come on, it's time to go. El tiempo pasa de largo, el tiempo como una bocanada de humo, y no trae con él los postreros hombres, los de piedra. Me estremezco en cada paso, vuelvo la mirada hacia la penumbra del recuerdo, y solo acierto mustias rosas y desdibujadas cartas de amor y desconsuelo. Cómo duele recordar, es como espiar a una mujer desnuda a través de una cerradura y no hallar sus tibias manos abriendo la puerta. Ya no sirve de nada el alma de un poeta, ni los óleos de un pintor en éxtasis, ni las letras ebrias de un bohemio. Siempre acaba todo donde empieza, y la vida siempre empieza cuando acaba. En cada suspirar encuentro la muerte, en cada segundo que se suma a mi existencia, acoso mi juventud, demencia, y no me importa nada, nada más que mi conciencia. Qué envenenada está, qué fragilada está, ya no cicatriza con besos de amor, ya no cicatriza con desnudos pechos, ya no cicatriza con tener un lecho, ya no cicatriza con cumplir un sueño, ya no cicatriza con salir a caminar, ya no cicatriza en hombros que consuelan, ya no cicatriza en bares de bohemia, ya no cicatriza con noches de alcoholemia. La soledad está acentuada aquí en mi pecho, y el tiempo la hunde, tanto la hunde que le tengo afecto. ¿Y el otro poema que ibas a leer? El otro poema se llama Una pausa en el tiempo, en honor a Alfredo Roa. ¿Quién eras tú, corcel de fuego? León batallador de la oscuridad misma, duendecillo noctámbulo con la sonrisa desparramada, gigantón de notas y canciones, todas llenas de viajes y tristezas. Estabas dotado de la humildad de un campesino, de una gran boca sin temor a ser callada. ¿Quién más podría entender tu espíritu que aquellas hiedras adictivas que te enredaban los párpados? Te conocimos desde adentro, desde las ventanas libres de marcos y cortinas, más allá de las cuevas de la soledad obstinada. Eras tan ágil como el agua, la envidia de Dionisio, un navío sin mando de colores infinitos. Eras, amigo mío, una pausa en el tiempo. Lo recuerdo perfectamente. Más, Alfredo también estuvo en el programa, en este programa de Taller de Luna, y estuvo con una mujer muy bella, por cierto, también una poeta, Tayú, con el cual hicimos un programa. En esa época era de media hora, y se convirtió en un receptor de mucha energía, porque como grabamos el programa lo regalamos a la familia, y la familia lo ha estado repartiendo entre la gente de barrios. Es un programa muy bonito y es muy sentido, ¿verdad? Bueno, volvamos de nuevo a lo innombrable. ¿Por qué innombrable? Pues hace parte como de la historia de la revista, y es que en un principio hubo la propuesta de que tuviera otro nombre, pero el día que salió la primera edición, los que nos reunimos a hacer esa... como a depurar esos escritos y a ver cómo las llevábamos de los escritos que habían mandado los compañeros, cómo tomábamos para hacer una revista y llevarla impresa. Y en ese momento llegamos pues al acuerdo en que no tuviera nombre, que la revista no tuviera un nombre, no tuviera una fecha, y por eso se tituló Aquí Ahora, esa primera edición. Entonces la primera edición salió sin nombre. Y ya cuando nos dimos cuenta, un compañero que había propuesto el nombre anterior, que era Ditirambos de Dionisos, nos dijo, pero es que cómo no va a tener nombre, así sea innombrable, pero es que debe tener un nombre. Entonces es esa pregunta sobre cómo no se puede, o sea, cómo se le da nombre a las cosas y cómo puede haber algo que no tenga nombre. Y sobre ese trabajo de nosotros, que es en la escritura, cómo encontrarse uno frente, qué es lo innombrable, ¿cierto? Más que preguntarse por la revista, preguntarse por qué puede ser innombrable, si hay algo que no se le pueda dar nombre. Bueno, hay una cosa que tiene que ver también con una labor poética que usted está desarrollando. Son gente jóvenes que vienen preguntándose por eso que llaman lo innombrable, lo que la poesía aún no ha dicho, o por lo que pretende decir como una vía nueva. Y en parte, bueno, uno puede decir, bueno, son 28 letras del alfabeto, de la A a la Z, pero con eso se han armado la cantidad de cuentos más maravillosos del mundo. Pero con esas letricas pequeñas hay, digámoslo, unas ciertas acentuaciones, miradas, críticas, formas bufas, formas de hacer, digámoslo, como un poema cínico, un poema anarquista, etcétera. Pero es la búsqueda de eso innombrable. Yo digo que hay cierta medida como que han tratado de romper los moldes clásicos o tradicionales de la poesía. Y esa es la búsqueda. Cuéntenme un poco de esto, Gabriel. Desde el principio, con los compañeros, pues los que nos hemos reunido para la revista, siempre hemos tenido como esas formas, o hemos leído también esos escritores, pues ya sean los poetas malditos, ya sean tipo Gonzalo Arango también o León de Greiff, que les gustaba mucho jugar con las letras, con las palabras, se metían en el cuento y la idea era como rescatar un poquito ese tipo de poesía, como nos gustaba tanto. Y también más de una persona de las que está en la revista escribe de muchas formas, pues como sacando de la nada un montón de cosas muchas veces inexplicables, y la pregunta por el ser y el no ser también. Entonces se mezclan un montón de, digamos, de sentimientos que se quieren plasmar en esa revista, que se quieren entregar, pues. En la última publicación he notado que hay otras personas ya un poco más veteranas o con más trayectoria que les han colaborado con algunos textos. Entiendo que Víctor Raúl Jaramillo estaba ahí. Víctor Raúl Jaramillo es poeta y filósofo. Bueno, y su filosofía tiene mucho que ver con una cosa de la filosofía de la cotidianidad. Es el único poeta filósofo que tiene Medellín que tiene un consultorio de filosofía. Y la gente va y lo consulta. Y es una cosa bastante extraña. ¿Cómo han logrado que otros escritores con cierta trayectoria puedan estar metidos? Bueno, a mí me gusta encontrar las letras del profe Víctor al lado del trabajo que venimos haciendo nosotros y pues que personalmente se ha podido mostrar. Y es porque él fue profesor mío en el colegio, entonces es como ese trabajo de alguien que estuvo pues imaginariamente por allá arriba y que diga: muchachos, ustedes están haciendo un trabajo muy interesante, me gustaría estar con ustedes en una próxima edición y tengo algo pues que hice a manera de prólogo que me gustaría que lo tuvieran en cuenta. Para nosotros eso es muy gratificante, es darnos cuenta que nos están leyendo, que además de estarnos leyendo nos están escribiendo a nosotros, a esa actividad que realizamos. Bueno, como un programa de estos es muy corto y el tiempo va volando, es una metáfora que parece caprichosa, pero es así real. Vamos a entregarles acá a los oyentes el correo de ustedes para que la gente les escriba, y obviamente también, Diego, para que la gente pueda tener contacto para las actividades tanto del grupo de música como la actividad tuya a nivel cultural en Aranjuez. Vemos con Diego. Bueno, mi correo es diegoecheverry18@hotmail.com. Mi correo es felipetuca@hotmail.com y el de la revista es lo-innombrable@hotmail.com, lo-innombrable@hotmail.com. Mi correo es gaojg@hotmail.com. Bueno, lo esperamos a todos ustedes oyentes para el próximo programa, porque todavía esto apenas está empezando y yo creo que vale la pena que escuchemos más poemas más adelante. Muchas gracias a Jorge Jumea por la parte de audio y a ustedes oyentes por estar con nosotros, y obviamente a los invitados de este primer programa. La luna, fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio, Medellín.